la familia vamos a bailar, vuelve pa' Tenquincha y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo. Es el ritmo hacen también, y un deseo que se va a cumplir, y juntos podremos decir, que es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios, y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Está la cosa, hace harto frío, fíjese, venía por acá, oye, casi heló anoche, ¿eh? Estaba como casi escarchado el auto, ¿eh? 1 grado la temperatura en el centro de Talca a esta hora, abríguese, más tarde a lo mejor va a salir el sol, pero hay que abrigarse para salir, ¿eh? No se le ocurra por ningún motivo salir con Shana. ¿Eh? Juanito Álvarez ya está en la sala de sonidos. Juan Carlos Barreto ya prepara su programa para las 9:30. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gusto de saludarle. En Talca apareció chofer secuestrado. Conductor de camión de multitienda fue asaltado en la ruta 5 a la altura de Chimbarongo y liberado en el cruce del Tabaco. Qué increíble, ¿eh? Me imagino que las encuestas van a ser más complicadas en cuanto a la delincuencia, porque aquí vivimos el mundo de Lisipac cuando aparecen las encuestas. Hay de 18eros en Plaza Cienfuegos. Universidad de Talca lanza carrera de ingeniería en videojuegos. En libertad, ladrones que trataron de robar empresa. ¿Cómo está la cosa? Delincuentes fueron capturados por carabineros cuando escapaban desde el interior del tijero constructor. 24 horas preso los padres. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Increíble, ¿eh? La delincuencia, los diputados, los senadores, que no elegir las leyes más duras para ellos, tienen convertido a Chile en una mierda, convertido en la inseguridad de hace mucho tiempo que no se veía. Maestro, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos al show de hoy. Mira hacia arriba. tiempo. La temperatura. A esta hora 1 grado. Y la humedad. 81% de humedad. Se esperan 14 grados para hoy como máxima. Cielo despejado en la capital regional. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 8:14. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Señoras y señores, los Libertadores ya van viajando a Puerto Montt. 7:15 a.m. todos los días. A Temuco a las 8:00 a.m. y a las 4:00 p.m. Oye, en libertad ladrones que entraron a robar al local de Tijero Constructor. Fiscalía pidió medidas alternativas a la prisión preventiva. Los imputados fueron capturados en delito flagrante por motorista de la Tercera Comisaría de Carabineros de Talca, pero 24 horas después volvieron a las calles. ¿Qué le parece? Volvieron a las calles. Gastamos una cantidad de plata en mantener las policías. Hacen su trabajo. Aquí es evidente que Carabinero hizo su trabajo. Hizo bien la pega. Los capturó a los antisociales, a los ladrones. Y las leyes le permiten estar en 24 horas en la calle. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. En forma paralela, la PDI de Talca sigue investigando el violento asalto que 8 horas antes del robo del local de Tijero Constructor afectó el mismo día al centro de distribución de encomienda de la empresa Pullman Bus Cargo. Este delito fue perpetrado por 3 delincuentes que se encuentran prófugos de la justicia. Qué increíble, ¿eh? Y vamos a la otra hoja, pues. Conductor de camión robado fue secuestrado y liberado en Talca. Delito tuvo su origen en la región de O'Higgins. La víctima viajaba hacia el sur cuando fue asaltado por delincuentes armados que le quitaron el vehículo de carga donde trasladaba especie de valor de una multitienda. Qué tremendo, ¿eh? ¡Qué tremendo! ¡Ladrones de autos! En manos de la justicia quedaron 3 imputados con edades de 23, 27 y 31 años luego de que fueran detenidos por personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de Teno en la provincia de Curicó, luego que una persona de 51 años denunciara el robo de su vehículo y siguiendo pistas aportadas por testigos se recuperara el automóvil desmantelado a las orillas del río Teno. Ahora, muchas veces, la ocasión es el ladrón. Y eso es verdad. Ayer caminaba como a las 11 de la mañana. Por la calle 1 Norte, entre la 2 y 4 Poniente. Iba caminando hacia el Centro de Formación Técnica de San Agustín. Y sabe, me sorprendía la cantidad de vehículos que dejan en esas calles que están totalmente solitarias. Mucha gente que trabaja en el centro, en la oficina del centro, por no pagar, yo encuentro razón también, por no pagar estacionamiento dejan sus autos solos en cuadras que no hay nadie que pueda ver o denunciar a los ladrones. Oiga, no vi a nadie ayer. Y una cantidad de vehículos solos estacionados ahí, impresionante. Entonces yo le digo, pasan estos ladrones de auto que rompen la chapa o rompen los vidrios laterales, le roban a todos los autos y nadie se da cuenta. Entonces también la ocasión hace al ladrón. Muchas veces yo entiendo que hay que ahorrar una tarjeta, pero un auto vale mucho más que una tarjeta. Y autos bastante buenos, fíjese, de 6, 7 millones de pesos estacionados ahí, con la tentación para quienes son amigos de los ajenos. Pero que la cosa está mala aquí en Talca, pucha que está mala, ¿eh? La delincuencia está ganando aquí en Talca. 8 con 18 minutos, este es el show de hoy en Fantástica. Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Karaoke, Vallenato en Grandes auditores, manejemos con precaución, nos acercamos a otro fin de semana y estamos casi en la fiesta de la patria. Así que la recomendación es manejar a la defensiva. Revise las luces altas, bajas, de retroceso, ya que se nos viene la fiesta y usted va a salir de la ciudad. Recomendación del show, que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, dígame, por favor. Son las 8:23. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Son las 8:24. Hoy viaje a Puerto Montt en Los Libertadores, ¿eh? Un cuarto para las 7 de la mañana. A Temuco a las 8 y a las 4:30 de la tarde. La música llamaba la atención de los talquinos en horas de la tarde de ayer, que recorría el centro de la Plaza Cienfuegos. Comenzaba la semana de la chilenidad, ¿eh? Extraordinaria, y con unos pies de cueca fue inaugurada la semana de la chilenidad. Oye, fíjese que en libertad ladrones que trataron de robar empresa estuvieron presos 24 horas. ¿Qué le parece? Bien la justicia, bien Chile, ¿ah? Bien las leyes que hacen nuestros queridos diputados y senadores. Bien, ¿ah? Antiguo mausoleo del cementerio está en serio peligro de derrumbe, ¿ah? Oye, hay que preocuparse, ¿ah? Porque los habitantes de estos mausoleos están tan preocupados que están en los puros huesos nomás. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¡qué increíble! Oye, hay harta noticia buena y harta mala. Empresa interesada en construir Parque Miduco visitaron terreno, 17 constructoras, ¿eh? Pero esto no es nuevo, ¿eh? El diputado Loden Siri por ahí estaba diciendo que era nuevo. Esto ya no sé cuántos años, ¿eh? Ya dos veces que lo llevan al consejo para que lo aprobemos. Y le apuesto que no lo van a terminar todo, ¿eh? Increíble. Atención primaria de salud, los desafíos para cumplir las expectativas de los usuarios. Con proyección laboral internacional, la Universidad de Talca abre la carrera de ingeniería en videojuego. ¿Qué le parece? Que increíble, ¿eh? 8:24. Hagamos el alto y ya volvemos en el show de hoy en Fantástica. Primeros en todo. Hoy día, jueves 10 de septiembre. Muchas felicidades para quienes están cumpliendo año. Los cielos están despejados. Una temperatura de 1 grado va a calentar el día. Y vamos a tener una máxima de ¿cuánto? Tendremos 17 grados. Listo, maestro. Cuando usted quiera. Con Luchito Bielma, con Luchito Bielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente,

no lucho. ¿Cómo ves? Ayer no te importaba amar bajo la lluvia. Hoy no te divierte, ya lo sé. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No culpes a la noche, playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? Felicidades para quienes están de cumpleaños hoy día. Cantamos en esta mañana con sol, pero todavía hace frío, ¿eh? Está cumpliendo año Carlos Antonio Orellana Osorio, Antonio Bascuñán Pinto, Magali Beatriz Palma Torres. Está de cumpleaños María Jesús Santana, Rubio y Antonella Morales Ramírez. Héctor Muñoz Torres también está de cumpleaños, ¿eh? Felicidades a todos los que están cumpliendo un año más de vida. Que lo pasen pero muy bien, ¿eh? Un abrazo grande para todos ellos, ¿eh? Un abrazo grande y cantamos. Y tengo en la línea telefónica a mi amigo Amaro, que quiere saludar a su esposa que está de cumpleaños. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Gusto de saludarle. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios y la Virgen Santísima. Cuénteme, ¿a quién quiere saludar? Ya lo dijimos a su esposa. Sí, a María Sol, que hoy día está de cumpleaños. ¿Y qué le dice? Cumple 15 años. ¿A 15 años? Ah, bien, ¿ah? ¿Eh? O sea, usted se casó con una niñita. Ah. Un bebé, sí. No, le desearle lo mejor y de nombre de la Kirchner y de mi mamá. Bueno, todos ustedes se conocen, los que vivimos juntos, así que... Por supuesto. Un cariño inmenso. Inmenso para ella y que lo pase muy bien, pues. Y nos sumamos también a este saludo para María Esther. Que Dios le dé muchos años más para que siga viviendo con esa maravillosa familia que tienen ustedes. Un abrazo grande para ella, un beso grande y muchas felicidades, ¿eh? Y gracias por la amistad. Gracias. Y que Dios les bendiga a ustedes como familia, a su mamá, a su hija, a María Esther, a todos. Gracias, don Luis. La amistad va a seguir siempre la misma, incluso más grande. Y el cariño no solo para ustedes, que sabe que es incondicional. Muchas gracias. Oye, un abrazo grande para María Esther, que lo cumpla feliz, ¿ah? ¿Eh? Gracias, Luis, que esté bien, chao. Muy bien, pues ahí saludando a su esposa María Esther, la esposa de nuestro amigo Amaro. Muchas felicidades para todas y todos. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 14 minutos faltan para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Estaba mirando por acá, fíjese, esto de que es tan increíble, ¿eh? El libertad ladrones que entraron a robar a un local de Tijero Constructor. En menos de 24 horas estuvieron libres. Esto es impresionante. Voy a ir un poco a lo personal. Yo les había contado un caso de que, incluso ayer dije que iba a un funeral de un ahijado, que es un ahijado de confirmación. Y esto les voy a contar una pequeña historia. Llegó una familia muy modesta a vivir al lado de mi papá. Nosotros somos gente de trabajo, mi padre era un obrero ferroviario, porque era jefe de estación, pero es un obrero. Aquí estamos con cosas. Mi padre en sus últimos días, cuando ya quedó postrado, apareció un ángel, que era nuestra vecina, que trabajó para cuidarlo. Porque usted sabe, cuando usted llega al final, a los 90 años, a los 80 y tantos años, cae postrado, hay que cambiarle pañales y todo eso, hay que bañarlo, etcétera, etcétera. Y este ángel era la mamá de mi ahijado. Ahí nos conocimos, con la señora Alicia, y fíjese, ella me pidió que fuera el padrino de confirmación de uno de sus hijos. Ella había tenido una difícil vida, fíjese. Su esposo murió en un accidente ferroviario y quedó con 7 chiquillos y una niña. Y estos chiquillos desde niños trabajaban en lo que fuera. Entre ellos Ramón, mi ahijado, también trabajaba en lo que fuera. 32 años. Deportista. El domingo fueron a un partido de fútbol. En esos roces de los partidos hubo una discusión con un delincuente. Yo voy a decir por qué usted dice que es delincuente. Y después el delincuente le fue a apedrear la casa. No le hicieron caso. Salió este niño a la plaza, Longaví, todo el mundo sale. Un poco más allá. Entre varios lo golpearon. Y fíjese, a mí me impresionó. Y uno solo se echó la culpa. Le pegaron 5 puñaladas a este delincuente, con una cuchilla. Y con la otra cuchilla, o con el otro cuchillo, que tiene dientes por los dos lados, porque venía saliendo de la cárcel, de esos que fabrican en la cárcel, lo remató. Entonces estamos hablando de un delincuente, de un asesino sin vuelta. Y esa familia es una familia de delincuentes que se tiene tomado un sector en Longaví. Y hasta la autoridad le tiene miedo. Y lo que me impresionaba, mire, es lo que le voy a contar a ustedes. Yo nunca veo a las personas fallecidas, me quedo con el recuerdo. Y ayer vi a mi ahijado y era impresionante. Tenía en su cara una expresión de dolor. Su boca, en sus ojos, seguramente la estocada, el dolor que le provocaron antes de morir, se quedó plasmado en su cuerpo. Y aquí voy yo. Este delincuente había salido de la cárcel y en un partido anterior en Mesa Mávida estaba desafiando a la gente con 2 cuchillos, los mismos que le quitó la vida a mi ahijado. Si no tenemos leyes más duras en nuestro país, es fuerte lo que le estoy contando, van a seguir haciendo los delincuentes, los asesinos, lo que quieran. Y las leyes duras están en manos de los senadores, de los diputados, que muchas veces votan por conveniencia, porque los delincuentes no tienen derecho a voto, pero la familia de los delincuentes sí. Y lo que más me preocupa, fíjese, es cómo en pueblos pequeños como Longaví, la delincuencia es tan violenta. ¿Cómo a un joven de 30 y tantos años de trabajo, que de chico lo vi trabajando, llevando paquetes en La Vega, trabajando de temporero cuando tenía 14 años al sol, no le fue fácil la vida porque su padre le faltó, terminó su vida arrebatada por un antisocial, por un asesino? Y uno hace una reflexión, dice, ¿qué mierda pasa con Dios? ¿Por qué con las personas buenas pasa esto? Y uno reacciona después diciendo, en realidad, Dios siempre quiere las personas buenas a su lado. Uno dice, ¿por qué los asesinos, los violadores, los pedófilos, los ladrones gozan de buena salud? Y uno dice, porque Dios es de oportunidades, seguramente le está dando otra oportunidad de arrepentirse en la tierra. O quizás, si no se arrepienten, Dios no los quiere y terminan en el infierno. Ojalá que este desgraciado, que le arrebató la vida a un joven, padre de 3 hijos, de 14, de 16, cuando más hacen falta los padres, y de un niño de 4 años que lo andaban trayendo en brazos, que hace años no sabía qué pasaba, ojalá que se pudra en la cárcel, y ojalá que se pudra y se quemen las llamas del infierno, hermano. Con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Vielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que empiece el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. Fenabus, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorrocop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocop? Al ser socio de Ahorrocop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacias Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocop.cl y entérese de todos los beneficios que Ahorrocop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 8 de la mañana, 57 minutos.

use leña certificada o leña seca para no contaminar. Así que hoy día no habrá alerta sanitaria en Curicó, en Talca Centro, Sur, Talca Norte ni Talca Oriente. ¿Eh? ¡Listo! Hay un gran bingo de beneficio este sábado 12 de septiembre desde las 17 horas en el Gimnasio de las Américas. Todos invitados a cooperar y ayudar a Slomit Baez Muñoz, que con un año y cuatro meses padece de alergia alimentaria. El aporte será la oportunidad para que viva esta niña. ¿Eh? Avisa Banda Impacto Latino y, por supuesto, invitados Marcelo Avendaño, Carlos Romero y otros artistas. Habrán de premios pack 18ero, horno eléctrico, vajilla, batería de cocina, hervidor, juguera, plumón y mucho más. $1,000 vale la adhesión. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan. Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9:16. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Da vuelta la cortina de este turco que le dimos, ¿ah? Señoras y señores, Don Abraham. Gracias, paisanito lindo. No se olvide que con los Libertadores puede viajar al sur tranquilamente, ¿ah? Puede viajar al sur, no hay problema, ¿ah? No hay problema. Un cuarto para las 7 de la mañana, viaja usted a Puerto Montt Baisano y a las 8:15 de la tarde a Temuco, ¿ah? Baisanito lindo. Ahorro para pedir el crédito para celebrar el 18 también, ¿ah? Y la Farmacia Oriente del Terminal, todo bien, 2 Sur 13 Oriente. Fíjese que por ahí me estaba llamando un amigo, fíjese, indignado, ¿ah? La gente es patriota y yo también soy patriota, ¿ah? Y cuando abusan de la bandera no me gusta. Fíjese, me contaba que estaban repartiéndose el diario Publimetro gratis y adentro traía un set, así como una guirnalda esa que colocan en las ramadas, que usted las puede colocar en su casa, de bandera chilena, una al lado de otra. Pero al otro lado traía oferta de carne de cerdo de Líder y otra oferta de Líder, ¿eh? ¿Qué manera de usar la bandera nacional? La verdad es que debería haber una regulación respecto al uso comercial de la bandera nacional, porque la bandera es el emblema de nuestra patria. La bandera ha estado en el morro de Arica, flameando, victoriosa, ha pasado por los campos de batalla, ha estado en todos lados, donde hay soberanía está la bandera. Y hoy día ya la bandera la están utilizando para cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo con usted, querido amigo, que me ha llamado, ¿eh? No se puede utilizar comercialmente la bandera. Debería haber una ley que regule el uso de nuestra bandera. O a lo mejor está y las autoridades no ponen atención a esto. Bien dicho, paisano, eso me gustó, ¿eh? Bien, eso me gustó, ¿eh? Abusadores de la bandera. Oye, vamos de inmediato con Aries. Confía en tu experiencia para enfrentarte a nuevos retos. Tus finanzas empiezan a equilibrar. Qué bueno, hay billete largo, ¿eh? Porque yo que no veo una Gabriela hace mucho tiempo, yo creía que habían billetes de 1000 y de 2000 nomás, ¿eh? No sea hablador usted, hombre. Siempre anda con puros de 20 lucas, ¿eh? Tauro, si quiere que las cosas sucedan, póngalas en marcha. De frente, Mar, tiene que decir, ¡atención, cosa! ¡En marcha, de frente! ¡Ah! Está bueno, va a ir a la parada militar usted, ¿eh? Voy a ir a la parada militar ahí con Mansora a buscar los perros antes que muerdan los caballos, cuando más. Sí, pues lo retiran, ¿eh? Géminis. Aumenta tu prestigio laboral y tendrás más responsabilidades, ¿ah? ¿Eh? Cáncer, no te agobies por lo que ha llegado, ¿eh? Todo va bien. Oye, increíble cómo disminuyen los perros, Juanito, en este tiempo para el 18, ¿ah? Ya los cabros que venden anticuchos en la ramada tienen su stock listo, ¿ah? El cholo, el campero, ¿ah? El chiquitito, están todos fileteados ya. Ya, hombre, sea así. Y algunos gatos locos por ahí, ¿ah? No sea así, hombre. Leo. Las acciones que quiere iniciar están respaldadas por tus capacidades, ¿ah? Virgo, alegría y sorpresa en el hogar, viene, se nos viene todo, ¿eh? Libra, es momento de disfrutar las miles de éxitos, viene con todo, ¿eh? Escorpión, evita hablar de tu buena fortuna. Sagitario, es momento de empujar y confiar, no te frenes, ¿eh? Capricornio, algo básico cambia en tu interior, cuidado, mi alma y sano lindo. Acuario, no tienes que aparentar lo que no eres, solo sé tú mismo y triunfarás. Piscis, las cosas confusas repentinamente serán muy claras, ¿ah? Hoy estamos con el horóscopo en FM 92.3, en AM 970 de la amplitud modulada, así para que nos escuchen en todos lados, mi paisano lindo, ¿ah? Y si usted quiere algún consejo personal, hable con mi secretario Juanito Álvarez, pero con 200 lucas en la mano, ¿ah? Porque con esas 200 lucas, Juanito Álvarez comprará un sobre y estampilla y le mandaremos la respuesta por correo certificado, ¿eh? Y ahí va a gastar 200 lucas. Y capaz que nos quedemos cortos, pero no importa, si nos quedamos cortos los gastos van por nuestro lado. Por Dios, el viejo fresco, ¿eh? Señoras y señores, hasta aquí este viejo fresco que quiere las 200 lucas de Don Abraham. Gracias, público querido. Y llegó la hora de despedirnos, ¿ah? Protestando por esto de la bandera que la están utilizando comercialmente, que falta de respeto, ¿ah? Por eso hace falta el Tata. Cuando está el Tata, nadie usaba la bandera para cualquier lecera, ¿ah? Y no creáis, la canción nacional la han utilizado para puras tonteras también, pues, ¿ah? Es cosa escuchar a algunos tontones en los grupos rock cómo han metido la canción nacional y prácticamente le falta el respeto, ¿ah? Increíble. Pero lo importante es que estamos esperando las fiestas patrias, ¿ah? Se nos vienen con todas las fiestas patrias. Así que hay que prepararse, hay que comprar harta carne, que está más barata que las lechugas. No, fíjese, lo más importante es que si va a manejar no beba, si va a beber no maneje, ¿ah? Y que la viva en familia. Mire, que la delincuencia que en Talca, Dios mío, ¿ah? Espero que no llegue a las ramadas. Listo, que les vaya bien, pórtense bien y será hasta mañana, si Dios quiere, la Virgen Santísima y Jesucristo. Que les vaya bien. Que va, chao. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Esta es La Hora Fantástica, 9 de la mañana, 26 minutos. Llega septiembre y los cielos de nuestra ciudad se visten de multicolor. Las cuecas y las tonadas suenan más fuertes que nunca, haciéndonos recordar el orgullo de sentirnos chilenos. Y Radio Fantástica.